Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 27 de mayo, pero del año 2002, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, decretó la obligatoriedad del uso de las lenguas indígenas en sus territorios y creó el Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas Indígenas. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Reivindicaciones. Presidente Maduro aprobó 54% de aumento salarial para trabajadores universitarios y 100% para las becas estudiantiles. Cierre. Ministro de Educación Rodulfo Pérez informó culminación de actividades escolares para el próximo 29 de julio. Deportes. Rubén Limardo, abanderado para Río 2016, y garrochista Robeilis Peinado, ganó la medalla de oro en World Challenge. Cultura. Invitados franceses ofrecerán su visión de la nueva narrativa en FilmBen 2016. Celebrando sus 40 aniversario, Galería de Arte Nacional inaugura este viernes segunda edición de Feriarte. Gala Salsera, Banda Marcial Caracas, ofrecerá concierto en el Teatro Teresa Carreño. Programación de película. Fundación Villa del Cine realizará ciclo de proyecciones, conciertos y talleres. Regionales. Arrancó la Diablada. Cofradías de los Diablos Danzantes de Venezuela celebraron Corpus Christi. Cultura al Día. El color y la alegría llenaron este jueves diferentes avenidas de nuestra ciudad capital. Fueron los estudiantes y trabajadores del sector universitario quienes movilizaron en defensa de la patria. ¿Cuándo se ha escuchado en estos 17 años de revolución una población flotante? Hoy nuestros jóvenes, hoy nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que salen del bachillerato automáticamente cuentan con una universidad gratuita. Venezuela necesita a sus jóvenes preparados en todos los campos, con la investigación, acción para seguir adelante. Tenemos que luchar por un ingreso universitario cada vez de más equidad. La UNEFA está abierta al pueblo como universidad militar y hoy más que nunca seguimos el legado de nuestro comandante Premo y seguimos las líneas de nuestro comandante en jefe y nuestro general en jefe Vladimir Padrino. Este pueblo revolucionario cambió, es algo que todavía no tienen conciencia otras latitudes. La jornada, que culminó en las afueras del Palacio de Miraflores, fue recibida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien aprobó 54% de aumento salarial para las y los trabajadores universitarios y 100% para las becas estudiantiles. Yo quiero que hagamos un compromiso, convertir las universidades en centros de producción de conocimiento y saber y en centros de producción en el marco de los motores económicos para el desarrollo de la nueva economía del país. Así que yo voy a aprobar por el fondo científico la cantidad de 900 millones de bolívares para 106 proyectos socioproductivos de todas las universidades del país. 900 millones de bolívares para avanzar en el nuevo concepto productivo. A pesar de la guerra económica, he decidido aumentar el 100% las becas estudiantiles hasta 8.000 bolívares para los estudiantes del país e incorporar 10.000 nuevas becas por el sistema Ayacucho. ¡Aprobado! Finalmente, el mandatario nacional destacó que en nuestro país se están formando 2.700.000 estudiantes. Esto representa un 223% de crecimiento. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante un contacto informativo a través de una emisora de radio privada, el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, informó que las actividades escolares culminarán el próximo 29 de julio en todo el territorio nacional. Asimismo, precisó que la suspensión de clases los días viernes no ha influido en el calendario escolar y que las mismas culminarán con entera normalidad, tal y como estaba previsto. En este sentido, enfatizó que, contrario al problema que existe en las universidades nacionales, estas deberán explicar cómo van a recuperar las actividades perdidas durante los 3 años en los cuales no se trabaja con normalidad. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Entramos en materia deportiva y es que la garrochista venezolana Robeilis Peinado ganó la medalla de oro del World Challenger que se disputó en Dakar, capital de Senegal. Al respecto, el jefe de Estado destacó este logro de nuestra generación de oro. Nuestra campeona mundial, saltadora con garrocha, Robeilis Peinado del barrio La Vega, ha ganado oro en la competencia mundial de Dakar. ¡Felicitaciones, Robeilis! Un aplauso para esta generación de oro que va a las Olimpiadas de Río. En lo que respecta a los Juegos Olímpicos Río 2016, nuestro país ya tiene su abanderado. Se trata del esgrimista y campeón olímpico en esta disciplina, Rubén Limardo, quien obtuvo un 32,10% de los votos. Para mí es un orgullo este nuevo reto, de verdad que contentísimo porque el pueblo me dio su voto, porque bueno, confiaron en mí. Buscaré esa medalla en Río, aparte de ser abanderado, para tener doble triunfo este año, de verdad que contento. Vamos para adelante, que en Río todavía nos espera un mayor triunfo y es darle las medallas a Venezuela. Muchísimas gracias a todos, al Comité Olímpico, gracias por el apoyo al Ministerio también, gracias a ellos seguimos en la preparación. Muchísimas gracias a todos, de verdad un fuerte abrazo, feliz día para el pueblo de Venezuela. En dicha elección para estos Juegos, que inician del 5 al 21 de agosto próximo, participó todo el pueblo venezolano, dirigentes regionales y medios de comunicación. Cultura. Este jueves, la Sala Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes sirvió de espacio para un encuentro con los escritores franceses que participarán en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2016, a realizarse desde este viernes 27 de mayo en el Estado Mérida. Uno de los escritores, Kiko Herrera, hispano-francés y autor del libro Art de Madrid, expresó que al llegar a Venezuela es un viejo sueño cumplido. Pues la FILBEN tenía muchas ganas de venir porque Venezuela para mí ha sido un país muy importante en mi imaginario, en realidad, no porque tenga una relación personal, pero sino porque siempre he imaginado Venezuela como un país donde todo era posible y antes de irme a París, en realidad, mi meta era venir a Caracas en particular y a Venezuela en general. En Europa se hablan de muchas cosas de lo que está pasando en Venezuela, un poco siempre en el mismo sentido, por lo que no sabemos muy bien qué pensar, porque allí parece que todos están de acuerdo, entonces algo hay mosqueante. Y entonces vengo a Venezuela un poco con expectativas muy abiertas, a ver qué es lo que me encuentro, qué gente encuentro, qué es lo que opina la gente. La Fundación Monte Ávila Editores Latinoamericana participará con 3 obras de su catálogo editorial: El laberinto del Minotauro, La revolución bolivariana y Razones para una revolución, que serán presentados en la feria a realizarse en la estación base del nuevo sistema teleférico Mucumbarí en la entidad andina del 27 al 29 de mayo. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Galería de Arte Nacional continúa celebrando sus 40 aniversario, por lo que este sábado 28 de mayo inaugurarán la segunda edición de Feria Arte en los espacios del recinto cultural. El objetivo de la feria es impulsar el intercambio socioproductivo cultural y generar líneas productivas con potencialidades para contribuir al desarrollo económico del país. Así lo indicó Sara González, coordinadora de promoción de la galería. El evento Feria Arte en la GAN, que se realizó en su primera edición en diciembre del año pasado, en 2015, y que estamos repitiendo este año para su segunda edición en el marco de los 40 años de la Galería de Arte Nacional. Este evento se propuso con la idea de abrir el espacio, los hermosos espacios que tiene la Galería de Arte Nacional, para difundir no solamente nuestra colección, que es nuestra función o nuestro objetivo principal como institución dedicada al patrimonio cultural, sino también abrir el espacio para los pequeños y medianos empleadores en todas sus diversidades de géneros, que estamos hablando de textiles, orfebrería, joyería. La invitación es para la población caraqueña a que visiten la feria en horario comprendido de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, la cual estará abierta a todo el público hasta el próximo 5 de junio. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño será el escenario para la presentación de la banda Marcial Caracas, la cual ofrecerá un concierto latino en homenaje a la salsa. El público asistente podrá disfrutar de una puesta en escena original con actores que representarán a los más reconocidos exponentes de la época de oro de la salsa. La cita es para este domingo 29 de mayo a las 4 de la tarde en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Asiste y disfruta de una gala musical salsera totalmente gratis con la banda Marcial Caracas. 12:14 minutos. Regionales. Con una amplia y variada programación, la Fundación Villa del Cine celebrará su 10º aniversario, la cual dará inicio a partir del lunes 30 de mayo con un taller de dirección a cargo del reconocido cineasta Román Chalbaud. Así lo dio a conocer Nelson Lemán, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Casa Productora Cinematográfica. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario con unas estadísticas geniales, con más de 85 producciones y coproducciones, con más de 200 premios nacionales e internacionales. Y tenemos este cronograma del 10º aniversario que comienza el lunes 30. Tenemos el conversatorio Una Técnica, Mil Posibilidades. Profesionales del cine, teatro y televisión compartirán las distintas visiones que tienen de la actuación. El martes 31 vamos a tener el set de cine interactivo, eso va a ser a las 11 de la mañana. Y ese mismo día comenzamos el taller infantil que se llama Entre Dedos, en Prevención a la Estancia, a las 2 de la tarde. Ese taller es dirigido a niños con síndrome de Down y todas las técnicas cinematográficas estarán al alcance de las manos de estos pequeños. También tenemos el cine Las Estrellas. La programación contemplará un ciclo de proyecciones, conciertos y talleres gratuitos, finalizando la semana aniversaria el domingo 5 de junio en el Centro de Acción Social por la Música con un concierto en honor a Federico Ruiz. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ya se inició la celebración del Corpus Christi este jueves, cuando los Diablos Danzantes de Venezuela, a las 11 de las cofradías que existen en el país, empezaron su manifestación cultural religiosa. Así lo informó Saúl Llanes, alcalde del municipio Simón Bolívar en el estado Miranda, haciendo referencia a la cofradía de San Francisco de Yare. Somos cerca de 2.000 diablos, 2.000 promeseros que le rendimos tributo al Santísimo Sacramento. El 6 de diciembre del año 2012 se declara los Diablos Danzantes, hace 4 años, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un hecho importante porque nosotros no le rendimos tributo al diablo, al contrario. Cuando cae la máscara es señal de la rendición del mal ante el bien. Uno cuenta la historia, mi suegro el Mocho Sanoja, quien fue por muchos años el segundo capataz, dice que los diablos pagamos promesas por la sequía, para que llueva, por la salud, por la producción, y sobre todo este año pagamos promesa por la paz de Venezuela, para que se deje el chantaje que hay con el tema de los alimentos para que reine la paz en todo el país y sobre todo, bueno, para que se deje gobernar a nuestro presidente, que en definitiva le está echando un camión en medio de esta crisis mundial. De acuerdo a la programación, el 28 de mayo se realizará la elección de la nueva Junta Directiva del Santísimo Sacramento para el periodo 2016-2020. El domingo 29 a las 9 de la mañana se realizará la Santa Misa y a las 11 de la mañana la Diablada hará un recorrido por los altares de la comunidad. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En esta quinta edición estamos desplegándonos a 9 ciudades de toda Venezuela. Sin embargo, pues el intercambio cultural se da acá en Caracas con 21 estados participantes de más de 120 grupos presentando más de 300 funciones. Es un gran despliegue que tendremos en los espacios recuperados de la ciudad de Caracas gracias a la alcaldía y pues tratar de generar una dinámica donde la gente quiera participar y estén invitados a este gran evento cultural. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a Ifigenia Arellán, presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte. Hoy tocaremos un tema importantísimo, gran propuesta programática que arranca hoy, preventa de entradas del Festival Teatro de Caracas. Ya se va a iniciar esa gran fiesta del teatro. Bienvenida, Ifigenia. Buenas tardes, Ifigenia, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM y a este tu programa Cultura al Día. Hablemos de esta gran propuesta que nos trae en el día de hoy el Festival de Teatro de Caracas. Ya se comienza la venta de la boletería para este maravilloso festival 2016. Sí, bueno, desde hoy nosotros aperturamos las taquillas y nuestra venta en línea en la página web festivaldeteatrodecaracas.org.be, donde desde muy temprano, a las 8 de la mañana, la gente se acercó con sus grillas de programación armada para adquirir boletos que tan solo cuestan 250 bolívares. Tenemos abierta la taquilla del Teatro Nacional, del Teatro Municipal, del Teatro Katia y del Teatro Teresa Carreño. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde estarán allí atendiendo al público para dar la información completa que tenemos del Festival de Teatro que ocurrirá del 3 al 12 de junio acá en la ciudad de Caracas. Bien, esta jornada de venta de boletería se inicia hoy viernes 27 de mayo. ¿Esto va a estar hasta qué tiempo o hasta que culmine la venta de boletes, se agoten? Correcto, nosotros estamos abiertos completo hasta que termine el festival. Tenemos disponible entre todas las funciones, más de 300 funciones abiertas con más de 70.000 entradas para venderle al público. Es importante que la gente revise la grilla, la programación. En cada taquilla hay un gran prisma con el despliegue completo de las 19 salas y los 10 días desplegada cada una de las obras para que decidan si quieren ir a teatro infantil, si quieren ir a teatro para adultos, si quieren ir a teatro clásico. Hay un sinfín de opciones con 112 agrupaciones de 21 estados del país que estarán presentándose en esta gran fiesta teatral, porque sube el telón, y no solo en Caracas, esta edición, la quinta edición del festival, trae la particularidad de que estamos llevando el festival a 9 ciudades. Entonces el festival, si bien estamos haciendo una gran fiesta teatral en Caracas, también estaremos llevando funciones en las ciudades de Mérida, Zulia, Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Carabobo, Lara, Miranda y Portuguesa. Lo importante es que todos para mayor información, se metan en la página web y puedan conocer las distintas grillas, que no solo son funciones y programación de sala, sino también hay funciones en comunidades, tenemos el eje infantil, tenemos Ciudad Teatro, tenemos lo importante que es la parte de formación en el eje académico y invitando a todo el mundo en este evento cultural que tomará ya no solo Caracas, sino el país. Bien, este evento se inicia del 3 al 12 de junio. El festival de teatro. Okay. Y el monto de las entradas, el costo. ¿El público va a poder comprar un boleto en cuántos bolívares? Cada boleto cuesta 250 bolívares. Para nosotros el tema de control, que no haya reventa de entradas, cada persona puede adquirir 4 boletos y un máximo de 10 funciones en cada transacción que haga. esto para evitar que nos revendan las entradas, porque los precios son accesibles para que toda la población pueda participar y asistir al Festival de Teatro de Caracas. Qué bien, habrá un control entonces bien riguroso para eso y la gente tiene su boleto y su puesto asegurado. Ahora otra cosa, sobre la programación general, háblanos un poco de ello. ¿Qué se va a mostrar en este festival? Nosotros estamos aperturando el festival con una gran pieza que es la Cantata Criolla. Allí estamos uniendo esfuerzos distintas instituciones, donde la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Fundación Compañía Nacional de Danza y el Teatro Teresa Carreño están llevando a cabo este gran montaje que arranca el viernes 3, luego se sigue presentando el sábado 4 y domingo 5, para aperturar pues esta gran fiesta que incluye distintas cosas. Tenemos un taller montaje muy importante que está llevando a cabo Títeres Tuqueque, Buenaventura Chaparra, se llama el montaje de César Rengifo, y pues hay cosas muy diversas. Tenemos ópera, unas óperas de bolsillo que estamos llevando a los teatros de las comunidades en Alir Gómez García, que queda en La Vega, y en el Teatro Simón Rodríguez se está presentando esta ópera que se llama Los Martirios de Colón. Es una propuesta que nos trae la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bastante interesante. También tenemos cosas, hay una gran diversidad, cosas infantiles. María Moñitos me convidó, estará presentándose en la Ana Julia el 4 y el 5. Hay teatro simultáneo y la mayoría de las piezas se presentan dos días para que pueda la gente armar su programación y tratar de ir a varias funciones en un día o según el horario que tengan disponible, armarse la programación desde el 3 al 12 de junio para poder participar en los espacios recuperados de la Alcaldía de Caracas. Qué buena esa información. Estamos conversando con Ifigenia Arellán, presidenta de Fundarte. Hoy estamos contentos porque, bueno, ya se acerca esa gran fiesta del teatro. Ifigenia, a propósito de la coyuntura que vivimos en Venezuela, ¿cuáles de las obras de teatro que van a presentar nos dejará un mensaje social y cultural? Disculpa, estoy escuchando un poco mal allí. No escuché. Ok. Ahorita, en la situación que estamos en Venezuela, ¿cuáles de las obras de teatro que se van a presentar nos dejarán un mensaje social y cultural? ¿Cuál recomiendas? ¿O cuáles tienen ustedes en la grilla? Aló, Ifigenia. Se nos cayó la llamada. Estábamos conversando con Ifigenia Arellán, presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Hoy, bueno, se inicia esta gran propuesta, esta gran venta de boletería sobre el Festival de Teatro de Caracas, que se va a iniciar del 3 al 12 de junio 2016. La fiesta del teatro ya va a comenzar y hoy el público ya puede meterse por internet, acudir a los centros de venta de boletería, como va a ser el Teatro Teresa Carreño y el Teatro Municipal de Caracas, para que puedan hacer la compra de la boletería. Tenemos otra vez en línea a Ifigenia Arellán. Ifigenia, estábamos conversando sobre todas estas propuestas que vienen con el festival. ¿Cuál de las obras que van a estar presentes nos dejarán un mensaje en lo político y en lo social? Bueno, sí, nosotros tenemos acá muchísimas funciones y propuestas interesantes para cumplir, que la gente tenga posibilidades de elegir a qué quiere participar. Nosotros, lo importante de la plataforma del Festival de Teatro de Caracas es que en la convocatoria que hacemos el año previo, en este caso lo hicimos en septiembre del año pasado, recibimos más de 500 propuestas, de las cuales se seleccionan para tener una grilla de una diversidad bastante completa. Tenemos 21 estados presentes en esta grilla para poder generar el intercambio cultural, que se vea qué está pasando en el país a nivel de teatro y montajes de grupos muy importantes como el Teatro Profesional de Lara. Tenemos de las mismas compañías de aquí, está presente Rajatabla, están presentes las emblemáticas agrupaciones teatrales que hacen vida en el país, así como también propuestas nuevas que estamos dándole apoyo para que tengan en la plataforma del Festival de Teatro de Caracas como posibilidad de difundir el trabajo que vienen realizando. Bien, ¿el eje infantil va a ser en espacios abiertos? El eje infantil, correcto, lo tenemos en la Plaza Los Museos y el Parque Los Caobos, un despliegue completo donde desde el sábado 4 hasta el 12 estará abierto desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde con actividades continuas. Allí hay actividades simultáneas para que los niños decidan qué actividad quieren involucrarse, talleres formativos, tenemos la carpa de circo con funciones diarias, tenemos también funciones en una tarima central que cada hora está activándose una función distinta. Van a estar junto con la red de arte, tenemos el despliegue de los jugueteros para que estén allí exponiendo los juguetes que hacen estos grandes artesanos y tenemos muchísimas actividades allí, sobre todo invitando a que la familia participe y esté con nosotros. Sabemos que cuando lleguen, más bien los niños van a querer quedarse allí y volver a disfrutar del Festival de Teatro en este gran eje infantil. Así es. ¿Y cuáles son las comunidades que han sido seleccionadas para que el festival se traslade hasta ellos? Las comunidades ha sido un trabajo ya que venimos desarrollando desde principios de año con los promotores culturales de cada parroquia. Sobre todo lo importante no es solo llevar el festival a la comunidad, sino revisar y censar qué agrupaciones hacen vida en las parroquias para poderlas llevar a otros espacios a que muestren el talento que han venido desarrollando y darles esta plataforma para que también difundan su trabajo. Nosotros estamos en las parroquias visitando las 23 parroquias, no solo con funciones teatrales, sino también con talleres, porque apostamos muchísimo que un festival deje la formación en los distintos lugares, no solamente que tengamos el eje académico en salas específicas, sino que estos talleres vayan a la comunidad. Estamos yendo a distintas escuelas, también a las parroquias en general, que estos enlaces los hemos hecho con los cultores, con los promotores culturales que hay en cada espacio, y así estaremos presentes en Macarao, en Antímano, en El Bunquito, en la parroquia Sucre, en la parroquia San Juan, La Pastora, El Valle, La Candelaria, Altagracia, Santa Teresa, las distintas parroquias estamos desplegados, y lo importante es que si quieren conocer la programación pueden meterse en nuestra página web, y también el Ciudad Caracas nos ha estado apoyando muchísimo con la difusión de estas grillas para que la gente elija a qué lugar tiene más cercano o qué obra quiere participar o qué taller, y se animen a participar en nuestra fiesta teatral. Importante también saber que al momento que tengamos nosotros las funciones ya activas, los teatros que quedan un poquito más alejados, garantizamos una ruta teatral. La ruta sale desde la Plaza Diego Ibarra, que es Ciudad Teatro, sale una hora antes de que comience la función y va a poder ir a los teatros que quedan tal vez un poco alejados, como lo es Simón Rodríguez, Cristo Rey, Alameda, Ali Gómez García, el Teatro Alberto de Paz y Mateos y el Auditorio Cantebé. Entonces esa es otra posibilidad para que la gente que le cueste un poquito más llegar, pero quieren ver esas propuestas teatrales, se animen y vayan en la ruta teatral que los lleva y los trae de regreso a Ciudad Teatro. Qué buena esa información. Ciudad Teatro va a estar instalada en la Plaza Diego Ibarra. ¿Qué se va a ofrecer allí? En la Plaza Diego Ibarra tenemos esta también como espacio de encuentro. Fíjate que Ciudad Teatro está bastante cercana a distintos teatros del casco central, los teatros más importantes, y pues allí, tanto antes de las funciones o después de las funciones, la gente podrá encontrarse para disfrutar también allí de muchos espectáculos, tanto musicales como teatrales. Tenemos propuestas allí de magia, tenemos junto a la Villa del Cine dos stands que estarán allí con la posibilidad de que la gente se ponga sus vestuarios y tenga sus fotografías en este ambiente de teatro. Y distintas agrupaciones incluso de bailes. Tenemos también bailes tradicionales allí junto a la Fundación Compañía Nacional de Danza, magia, talleres y una presencia del Fondo Editorial Fundarte, que estará allí ofreciendo los libros que estamos, las novedades que tenemos con temas teatrales y también la colección que tenemos desde que venimos manejando desde todo el tiempo que hemos estado abiertos. Qué bueno, Ifigenia. Vamos a recordar al público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM los puntos de venta de la boletería. Puntos de venta para la boletería que está abierto de hoy es Teatro Nacional, Teatro Capia, Teatro Municipal y Teatro Teresa Carreño. De igual manera, en la página web pueden comprar sus entradas en línea, que es festivaldeteatrosdecaracas.org.be. Allí en las taquillas tenemos horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en la web sí está corrido las 24 horas para que adquieran sus boletos. 250 bolívares cada entrada. Así es, bueno, haga el llamado a ese público que está allí pendiente, los amantes del teatro, otros que tienen la curiosidad de saber cómo es el teatro y no son afines. Haga la invitación al público. Ifigenia, ¿nos escuchas?

las 12:40. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Este repique tambor revive la tradición. Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción. Este repique tambor revive la tradición. ¡Tambor! ¡Arriba noche! ¡Quebradito ese tambor! ¡Repica noche! Este 7 de noviembre la gente se congregó. Así le rezó todos juntos y el repique del tambor. Este 7 de noviembre la gente se congregó. Así le rezó todos juntos y el repique del tambor. Y 43 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Como lo he sufrido yo. salida, el jabón para tu baño, que hasta sentirás que estoy en el aire que respiras. Me voy a dar el lujo de decirte que te quiero, que no me importa el mundo porque tú eres lo primero. Y cuando haya conseguido entrar de lleno en tu alma, voy a pedir que me olvides, que por ti no siento nada. Como lo he sufrido yo, para que me sufras como he sufrido yo. Para que me sufras como he sufrido yo. Me voy a proponer hacerte daño, me voy a desquitar de todo el mal que tú me has hecho. Para que me sufras como he sufrido yo. Voy a darme el lujo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 48 minutos. Mira, eso que tú tienes ahí, sí, ahí, eso es para mí. En este preciso momento nos conectamos con declaraciones del ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, con relación a lo de barrio, el barrio se va para Venecia. Ven las fotografías, ven las transmisiones que tenemos por streaming. Ahora mismo estamos viendo a la comunidad de Carbonell, que está haciendo uso del espacio. Se empiezan a preguntar si es verdad lo que se dice de Venezuela en los principales medios de comunicación. Y se adentran entonces en una experiencia humana, liberadora, que tiene mucho que decirle no solamente a América Latina, sino que tiene mucho que decirle también al mundo. Hay acá una muestra contrahegemónica de una arquitectura que mira desde otra posibilidad esos grandes edificios que se levantaron en la llamada modernidad caraqueña, que fueron edificios que le rendían culto al capital, el capital que terminó organizando la ciudad y marginalizando a todas esas comunidades que hoy por hoy tienen nombre propio, rostro propio, y que deciden el destino territorial, el destino político y el destino de su belleza, de la belleza que han querido darse. Este trabajo que hace el gobierno bolivariano, desde la vicepresidencia para la vida territorial, desde el Ministerio del Cuerpo Popular para la Cultura, llega acá a Venecia, que es como llegar al corazón del mundo artístico para mostrar que es posible construir un mundo diferente como lo estamos haciendo. Yo quisiera ponerte unos minuticos al habla a nuestro embajador Isaías Rodríguez, que ha sido también un punto de fortaleza para que nosotros estemos acá hoy mostrando no artistas, no obras, derecho al pueblo venezolano construyendo su obra de arte, que es la democracia bolivariana. Embajador. Un abrazo desde Roma. En este momento son las 7 de la noche en Roma, en Venecia. 7 de la noche en Italia. Un abrazo para ustedes. ¿Hay alguna pregunta o simplemente hago una exposición, alguna reflexión? Nos gustaría conocer las impresiones de las personas que asisten a la Bienal, embajador. ¿Qué le han dicho sobre Venezuela? Lo primero que te debo decir es que la prensa especializada, la prensa que ha abordado este tema y que nos ha visitado, nos ha colocado en este momento dentro de los 10 pabellones que realmente responden al propósito de la exposición. Y de manera objetiva lo están haciendo saber. O sea, no están respondiendo a esos criterios de desinformación con los cuales se quiere trastocar el proceso venezolano y lo que están haciendo los venezolanos. No solamente el gobierno, lo más importante de esto es que el gobierno ha trasladado desde Chávez hasta el presidente Maduro una concepción hacia la sociedad. Por eso es tan difícil que puedan desestabilizar a nuestro país. Porque efectivamente hay una conciencia a nivel del ciudadano que se expresa en estos actos. Aquí hay la conciencia de la identificación con su realidad, de que la arquitectura no puede ser un concepto teórico abstracto, simplemente estético, que la arquitectura debe responder fundamentalmente a las necesidades sociales, a la realidad, que no puede abstraerse de esa realidad, y que esa realidad debe construirse colectivamente, en forma participativa, que es lo que está demostrando esta actividad. La gente que llega se asombra, se sorprende y casi pudiera decirte que no creen, simplemente que las fotografías que están allí colocadas son una prueba que no admite, que no permite la duda. Cada vez se llevan las fotografías, incluso algunos de ellos las aprietan como si fuese algo que estuviesen descubriendo por primera vez, como si fuese algo que hubiesen soñado alguna vez y que por fin lo están viendo y lo están presenciando. Eso emociona, conmueve que un país como el nuestro sea quien sacuda a lo que pudiéramos llamar la expresión arquitectónica más acabada de Europa, que es Italia. Esta arquitectura, con toda seguridad, con esta exposición va a tener trascendencia, no solamente social, va a tener trascendencia en la historia de la arquitectura italiana. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Tenemos algunos problemas con el audio. También agradecemos al ministro Freddy Ñáñez, quien se encuentra allá, y que si aún nos está escuchando, vamos a hacerle el compromiso a través de nuestra pantalla para que nos envíe videos sobre la exposición y para quienes nos quedamos aquí en Venezuela, pues podamos ser parte. Eran palabras del ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, quien se encuentra en la 15ª edición de la Bienal Internacional de Arquitectura en Venecia, en Italia. También escuchamos ahí al embajador de Venezuela en ese país, Isaías Rodríguez, hablándonos acerca un poco de Venezuela, haciendo presencia con un pabellón en Venecia, un espacio que se dedicó exclusivamente a albergar muestras del país en el marco de los distintos eventos que se realizan en la célebre ciudad italiana. El pabellón venezolano, por cierto, data de 1956 y fue diseñado por el arquitecto italiano Carlo Scarpa y está dentro de lo que llaman el Giardini veneciano. Así, amigos, continuamos entonces a través de la señal de Alba Ciudad con su programación regular. Buenas tardes. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 56 minutos.